La Mera Mera, 3000 watts de potencia, desde Pasaje Vallarta 1128, Centro Cívico, Mexicali, Baja California, México. La Dinámica es una emisora más de Grupo Radiorama Mexicali. Radiorama de Mexicali. Ñunuko yo, iti saaku, iti nasakuo. Nuestro país son muchas voces y muchas realidades. La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad. En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera. Llámanos al 557-0102. La Dinámica 105.9 FM 790 AM. Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidar, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto, por si mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez. Quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida. Y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi bala. Que mi corazón no olvida, amor así no se olvida. Y no se va, no se va, no se va. Ojos cuando bailes, sentir mis besos en el aire, es suficiente para convencerme de que sí te vas. Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires. ¿Cómo te explico que no sé olvidar? Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida. Y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida. Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida. Quédate otra vez, que mi corazón no... La Mera Mera, La Dinámica, 105.9 FM, 790 AM. Sabe por las cosas que pasé, caí y me levanté, lloré y pensé en rendirme. Pues de repente el mundo se me derrumbó, juro en mi pantalón, yo no traía ni un peso. se hizo pa'l que se animó. Rendirme no fue opción, nos metimos al ruedo. Y me levanté el arma siempre con un sueño en mente. Peleé por mi familia y también por toda mi gente. Siempre la bendición de mi madre me hizo fuerte. Me gané la confianza y mi Dios muy bien lo sabe. Todo lo que sufrimos, lo que tocó batallarle, elegido de Dios, que vive pa' contarles. Y se va por la misma ruta hasta Michoacán, mi viejo. Mucho entre las calles fui cabrón, la vida me enseñó que debía defenderme. Traigo un fierrito fajado en el pantalón, aunque me cuide Dios, le ayudo a protegerme. Cuidado con la boca, que es un arma de dos filos. Siempre ando bien pendiente, soy el que mueve los hilos. Por las malas lo peor, por las buenas amigo. Aquí no hacemos daño ni peleamos por dinero. Si me tocan la sangre se me quita lo sereno. Y cabe recalcar que aquí yo soy el bueno. La 105.9 FM, La Mera Mera, 790 AM. Porque alguna vez lo pude comprobar. Es muy complejo. complicada cuando ella se enoja. Para que sonría puede regalarle una rosa roja. Y si no la resulta lo que te estoy diciendo, entonces la besa repetidamente de vientre hasta el cuello. Dile que la amas si le haces el amor. Demuestra con hechos que sin duda alguna ella es la mejor. Con todo respeto, préstamela a mí. FM 790 AM. La dinámica. La mera mera. Papá trabajaba cuando vivía en Chicago. Siempre fue y él fue. Siempre al lado de la ley. Una noche de verano, la tierra del dólar fue, donde todo Chicago vio. Déjenme explicarles que cuando el señor Al Capón de la ciudad se adueñó, a su pandilla llamó por las fuerzas del señor. Mi madre oí llorar la noche que Chicago se murió. Es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Era viernes. Solo me tomé una. Bueno, más. Ya había manejado así. Total, no pasa nada. Hasta que pasa. Súbele a la seguridad. Bájale al riesgo. Ponte a salvo. Gobierno de México. Con música llegadora. La Dinámica. 105.9 FM. 790 AM. Si una vez te sentiste ilusionada y mirabas las estrellas en tu cara, si ese tipo se ha atrevido a lastimar, no vale nada. Si tú crees que merece tus caricias después que te ha engañado con una tipa, es de clase no pelear entre mujeres por unas caricias. Y para todas las princesas de Remy Valenzuela, chiquitita. Si es cobarde, no te lo dijo en la cara. Si es tan hombre, ¿por qué no te dijo nada? Con razón eran extrañas sus caricias, no valían nada. Quiero que seas mi princesa. La Dinámica. 105.9 FM. 790 AM. Pásame las puertas en la cara, pásame con otra por enfrente, grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte. Vuélveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes dejo de escribir, te necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón, como diablo, thank you. llore, no vas a volver. Ay. Dinámica 105.9 FM 790 AM. Como nuestra gente. Así es la dinámica. 105.9 FM 790 AM.

que siento, pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú. Que terminemos. Ya le hicimos mil intentos, ya rompimos juramentos y ni así nos entendemos. Tú y yo estamos destinados a encontrar por otro lado todo lo que merecemos. Ya no quiero andar contigo, juro que no es amenaza. Lo estoy sintiendo, ¿para qué perder el tiempo con algo que ya no avanza? Hoy que todavía podemos, lo dejamos como amigos. Para más ya no me alcanza. Ya no quiero andar contigo y que conste que me duele, porque siento que fracaso, ya no pude darle paso a este amor como se debe. La verdad, tú no ayudaste, yo también puse mi parte y seguí, ya no se puede. Ya se puede. Ya no quiero andar contigo, lo entendí en un mal momento. Y es que uno se acostumbra al amor de otra persona y cuesta empezar de nuevo. Pero aquí ya no hay pa' dónde, yo te busco y tú te escondes. Soy sincero cuando digo, ya no quiero andar contigo. No hay otra que más le cuadre. La Dinámica. La Mera Mera. 105.9 FM. 790 AM. En Banco de México estamos contratando hombres y mujeres para formar parte del equipo de seguridad. Con vacantes en El Salto, Jalisco, Apodaca, Nuevo León, Hermosillo, Sonora, Veracruz Centro y Ciudad de México. Se requiere bachillerato concluido o estudios superiores y, en caso de varones, cartilla militar liberada. Ofrecemos capacitación y estabilidad laboral. Para mayor información, contáctanos a través del correo electrónico reclutamientoseguridad@banxico.org.mx. Te estamos esperando. Revista del Consumidor Radio. Consumidor Radio. Mi amor, siempre es lo mismo. Por más tips que veo en las redes sociales para no llorar, nomás no puedo. Ay, ¿cómo te ayudo? Apenas voy en camino. Oye, pero ahora que recuerdo, tenemos 2 o 3 aparatitos. ¿Por qué no los usas? Es que ya busqué, no los encuentro. Deberíamos tenerlos a la mano. Los guardé porque estorban y tú raras veces cocinas. ¿Y si hago las enchiladas sin cebolla? No, la que va a llorar soy yo. Mira, abre la puerta de la izquierda, arriba de la alacena. Siendo honestos, en muchos hogares hay al menos algún utensilio de cocina o electrodoméstico que queda arrumbado por diferentes motivos, ya sea por desconocimiento de todas sus funciones o que al final no parece tan práctico. Para tomar mejores decisiones sobre este tema, hoy hablaremos de las licuadoras de inmersión, también conocidas como licuadoras de mano. Te diremos para qué sirven y para qué no, cuál es su calidad, cómo andan de precios y más datos que te ayudarán a decidir si una licuadora de inmersión es para ti. Hablaremos también de algo que sí es para ti y para todas y todos, y es la naranja. ¡Comenzamos! Si nos has escuchado o has visto publicaciones de la Revista del Consumidor en redes sociales, seguro que ya te has dado cuenta que siempre te brindamos información útil para que sepas cómo tener una alimentación saludable. ¿Y los estudios de calidad? ¿Qué tal? Son la mejor guía que te ayuda a saber qué marcas de lo que ofrece el mercado son mejores en calidad y precio. Comenzamos con lo más relevante del estudio de calidad de las licuadoras de inmersión. No compres a ciegas. Antes de decidir, mejor infórmate. Mis amigos me recomiendan una licuadora de inmersión. Por ejemplo, Aldo hace su propia mayonesa y otros aderezos. A eso le llamo ahorro. A mi hermana le gusta hacer postres. Dice que estas licuadoras se lavan fácil y casi no ocupan espacio. A eso le llamo practicidad. Decidido. Primero voy a echarle un ojito a la Revista del Consumidor, porque estar informada me ayuda a hacer una compra inteligente. Esta vez, el laboratorio de la Profeco puso a prueba las licuadoras de inmersión. Revisó que sean seguras, qué tanto ruido hacen, qué tan bien licúan, si pueden triturar alimentos y si cumplen con los requisitos de información como instructivo y garantía. Se encontró que todas son seguras y cumplen con dichos requisitos. El ruido que generan durante su uso se considera de bajo a moderado, por lo que causan leves molestias. En cuanto a su desempeño, se determinó la cantidad de trozos que quedan después de licuar alimentos sólidos con líquidos. Entre más fino sea el preparado que ofrece un modelo, mejor es su calificación. Se concluyó que 11 de las licuadoras analizadas calificaron con excelencia en la prueba de licuado. Solo un modelo de la marca Daewoo presentó fragmentos sólidos de tamaño considerable. Por eso obtuvo la calificación más baja en la prueba de licuado. Si te preguntas si en este tipo de licuadoras se pueden moler semillas, la respuesta es que sí. Pero siempre que lo hagas en pequeñas cantidades y de manera ocasional. En esta prueba de moler alimentos sólidos, 6 modelos calificaron como excelente. Antes de comprar, hay que comparar, porque solo así podemos saber qué es lo que más nos conviene. Considera que entre más atributos y accesorios tiene un modelo, es más caro. Checa los precios. De los modelos analizados, se puede decir que 10 son básicos, pues tienen uno o dos accesorios y cuestan entre más de 300 y más de 1,632 pesos. Los modelos más completos que se analizaron traen un globo de cocina para batir y dos vasos, uno de ellos con cuchillas. Si comparamos, por ejemplo, entre las licuadoras con mayor número de accesorios y atributos, encontraremos algunas parecidas. Fíjate bien, misma calidad, enorme diferencia en precios. Chécalo. Al término de las pruebas, estos modelos demostraron ser excelentes en su calificación global, pero la de la marca Hamilton Beach cuesta alrededor de 700 pesos y la otra supera los 4,000 pesos. Aquí te van algunos tips de compra y uso. Al comprar una licuadora de inmersión, no olvides pedir que te sellen la garantía para que en caso de necesitarla se haga válida. Conserva el comprobante de compra y, de ser posible, sácale una copia o digitalízalo. Antes de usar por primera vez tu licuadora de inmersión, lee el instructivo y ten cuidado. Nunca la conectes hasta que la hayas ensamblado correctamente. ¡Sácale provecho! En el manual verás en qué preparaciones se recomienda su uso. ¡Cuídala! Por lo general, las cuchillas se dañan si mueles hielo o nueces. No debes amasar ni moler grandes cantidades de ingredientes, pues este tipo de licuadoras no están diseñadas para ello. Conoce más detalles de la calidad de las licuadoras de inmersión en la edición 576 de la Revista del Consumidor. ¿Qué te pareció esta información? Fácil y rápido se obtienen comparaciones muy interesantes. Además, puedes confiar en que Profeco siempre te cuida, porque personal especializado verifica que los productos que analiza sean seguros y nos advierte sobre irregularidades y posibles riesgos. Ahora que si buscas disminuir tu huella ecológica, estás en el lugar correcto, porque en los estudios de calidad se incluye información sobre el origen del producto en cuestión, cómo se fabrica y cuál es su impacto ambiental. Ya te la sabes. Para ir a la segura y elegir mejor, no necesitas ir ni navegar de tienda en tienda para comparar. Simplemente consulta la Revista del Consumidor. Aprovecha esta publicación y haz tuya su información. Te invitamos a ver este y más contenidos en nuestro canal Profeco TV en YouTube. Síguenos en redes sociales. La Profeco está en TikTok y X. Búscala como @Profeco. @Profeco oficial en Facebook. Además, visita la Revista del Consumidor. En X como @RDelConsumidor. En Facebook e Instagram, @RevistadelConsumidorMX. En Spotify, Revista del Consumidor Podcast. Y en su canal de WhatsApp, Revista del Consumidor. También puedes descargar y compartir esta publicación. Entra al sitio www.gob.mx/Profeco. Además de la fama de la naranja para combatir un resfriado, ¿sabías que favorece la formación de colágeno y, por lo tanto, ayuda a tener una piel bella e hidratada? ¿La prefieres en jugo, partida a la mitad o en gajos? Escucha cómo es mejor. ¿Cada cuánto te comes una naranja? No el jugo, sino sus dulces gajos. Se calcula que una persona que habita en México consume al año casi 38 kilos de naranja. Lo más recomendable es aprovechar toda su pulpa y no solo el jugo. ¿Por qué? Porque además de que 100 gramos de naranja te aportan el 90% de vitamina C que debes consumir en un día, te ayudan a reducir el riesgo de enfermedades como la gripe y a protegerte contra virus y gérmenes. La salud es belleza. Por eso, consume naranja. Checa esto. La lista de vitaminas y minerales que contiene esta fruta favorece la formación de colágeno, fortalece huesos y dientes, mantiene la piel sana e hidratada, ayuda a combatir el colesterol malo, estimula la producción de glóbulos rojos y blancos y, por si esto fuera poco, mejora la digestión. La primera mitad del año es su mejor temporada. En nuestro país tenemos la fortuna de encontrar esta jugosa fruta durante todo el año. Pero ojo, de febrero a junio es de mejor calidad y a menor precio. No te pierdas la oportunidad de aprovecharla. En la edición 576 de la Revista del Consumidor te damos la guía de consumo de naranja. Si necesitas orientación, llama al teléfono del consumidor 555-568-8722 y 800-468-8722. También está a tu disposición el correo asesoria@profeco.gob.mx. Profeco cuida y defiende tus derechos como persona consumidora. Fue un placer para nosotros poder acompañarte nuevamente. Estaremos de vuelta en una próxima emisión con mucha más información interesante. ¡Hasta pronto! Revista del Consumidor Radio, el espacio de un consumo inteligente. La Profeco te defiende de verdad y cuidará tu economía familiar. 5568-8722. 5568-8722. 5568-8722. Una radio que no se sabe rajar. La Dinámica. La Mera Mera. 105.9 FM. 790 AM. Acepto reclamos y amor algún día. Acepto derrota, me marcho, perdí la batalla. No quiero que sigas riéndote en mi cara. Llorando te pido que sufra mi alma. Olvídame, olvídame. FM 790 AM La Dinámica, la mera mera. 105.9 FM. La Dinámica. La Mera Mera. 790 AM. Nada, nunca nada te negaba, porque estaba realmente enamorado. Te entregué mi corazón ilusionado. Mientras que de amor migajas tú me dabas, dediqué mi tiempo entero para amarte. Y mis noches de pasión no compartías, que cumplieras tu amenaza de marcharte. Eso a mí me desgastaba hasta la vida. Es que yo estaba loco, loco de tenerte entre mis brazos, loco sometido a tus encantos, y tu amor me dejó solo un cruel desencanto. Y es que yo estaba loco, loco obsesionado en complacerte. Lo mejor de tu amor, lo mejor fue perderte. Tiempo entero para amarte, y mis noches de pasión no compartías, que cumplieras tu amenaza de marcharte. Eso a mí me desgastaba hasta la vida. Es que yo estaba loco, loco de tenerte entre mis brazos, loco sometido a tus encantos, y tu amor me dejó solo un cruel desencanto. Y es que yo estaba loco, loco obsesionado en complacerte. Sí, fue un trago amargo conocerte. Lo mejor de tu amor, lo mejor fue perderte. Y es que yo estaba loco, loco por tenerte entre mis brazos, loco sometido a tus encantos. Solo un cruel desencanto. Y es que yo estaba loco, loco obsesionado en complacerte. Si fue un trago amargo conocerte, lo mejor de tu amor, lo mejor fue perderte. Dinámica 105.9 FM 790 AM. Yeah. XEXU 105.9 FM y 790 AM. La Dinámica. Transmitiendo con todo el dinamismo de 3000 watts de potencia. Desde Pasaje Vallarta, 1128, Centro Cívico, Mexicali, Baja California, México. Código postal 21000. Teléfono 557-0102. En línea como www.radioramamexicali.com. 105.9 FM y 790 AM. La Dinámica. Es una estación más de éxitos consagrados. Los escuchas aquí. La Mera Mera. La Dinámica. 105.9 FM. 790 AM. Estoy profundamente enamorado. Necesario ya era hacértelo saber, hacerte ver que yo te amo. Que en mis sueños tú no dejas de existir, que me tienes totalmente cautivado. Con tu forma de mirar, de sonreír, la voluntad sencillamente me has robado. Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo. Es preciso que entiendas que te estoy necesitando. Que ya nada me importa, solo estar a tu lado. Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado. Dímelo con tus ojos.

pasamos juntos, cuando estabas tú conmigo y casada con él. Y te daba de mi abrigo cuando lo querías. Dime por qué fue que cambiaste ahora de parecer. Un martirio cuando me negabas, sueño roto los que me dejabas. Ya sabía bien y no quise entender cuál era el motivo. Y yo tonto creía que amabas a este niño. Otro día te busqué. Ahora mismo todas tus preguntas, para dejarte bien claro qué fue lo que pasó. La noche en que me dejaste pasaron cosas, las mismas cosas que tu amiga ya te contó. ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar. Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más. Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias. Me ganó el deseo de que fuera mía. Hubo coqueteo, y pues yo qué hacía. No te contaron mal si estuve con alguien más. ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una. Si andaba borracho, era culpa tuya. Y al final de cuentas, una no es ninguna. Y una no es ninguna, mi reina. Cristian Nodal. Nos entregamos, pero hasta ahí no más. Fueron unos cuantos caricias me ganó el deseo de que fuera mía. Hubo coqueteo, y pues yo qué hacía. No te contaron mal si estuve con alguien más. ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una. Si andaba borracho, era culpa tuya. Y al final de cuentas, una no es ninguna. La mera mera, la dinámica, 105.9 FM, 790 AM. Otra borrachera más, pa' que me hago tonto si no he podido olvidarte. Es que tu recuerdo me lo encuentro en todas partes. ¿Cómo le hago pa' olvidarte y de mi vida alejarte? Tal vez a ti te da igual, anoche tomando te llamé para escucharte. Y tú me colgaste y más me llevó el coraje. Te empeñas en ignorar ganas con lastimarme. Otra borrachera más y me está gustando, solo así logro extrañarte. Después bueno y sano me arrepiento al instante, porque juré no buscarte y otra vez vuelvo a pistearme pa' poder justificarme. Ya te traté de olvidar, nada es imposible y esto sí le encuentro el pero. Aunque me hago daño, me perderé en los excesos del alcohol para estarte viendo. Encontré un mal remedio. Otra borrachera más y me está gustando, solo así logro extrañarte. Después bueno y sano, me arrepiento al instante, porque juré no buscarte y otra vez vuelvo a pistearme a poder justificarme. La dinámica, la mera mera, 105.9 FM, 790 AM. Dos mujeres, un camino, es el destino que ahora tiene para mí. La vida son dos penas que me matan, que desde el fondo de mi alma brotan. Y tres corazones que sangran heridos porque no pueden. Quiero conmigo en mi

me traicionó. No sé de dónde diablos te sacó. Años luz un corazón del otro, con lo poco que queda de nosotros. Pregunté cómo te irá. Espero allá contigo todo bien. Si me preguntas por acá, muy bien también. No sé si a ti también te esté pasando. Lo bueno y malo se nos va olvidando. Ya no duele si me dejas de importar. Y sin ningún afán de reprochar, pasó porque tenía que pasar. En el camino pa' llegar aquí, sin duda alguna la mejor versión de mí. La vida sola se empezó a encargar de a cada quien poner en su lugar. Como se mira desde aquel amor, el tiempo vino a darme la razón. Que lejos estamos mejor. Dinámica, la mera mera. Te vi, me viste al principio, fue una broma. Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa conto con mi bota. No es más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario. Nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mano. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. La versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó el tomar ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. Dinámica 105.9 FM, La Mera Mera, 790 AM. Dinámica 105.9 FM 790 AM. Yo no tengo la culpa de amarte tanto, tanto. Mi corazón no sabe de contratos ni horarios. Yo solo sé que te amo, que no puedo evitarlo. Es un amor prohibido cuando tienes que callarlo. Por eso ya no puedo seguir con este juego. Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo. Amor, amor, te amo, te adoro con locura. Que otra noche sin ti, te juro, vida mía, que no la pasaría. De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero. Si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. A mí no me importa gritarlo a los cuatro vientos, que tú eres un oasis en mitad de mi desierto. Por eso ya no puedo seguir con este juego. Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo. Amor, amor, te amo, te adoro con locura. Que otra noche sin ti, te juro, vida mía, que no la pasaría. De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero. Si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. A mí no me importa gritarlo a los cuatro vientos, que tú eres un oasis en mitad de mi desierto. La Dinámica, 105.9 FM, 790 AM. Y que empiece la borrachera con el compa Tito Torbellino, pariente. Te la pasas afirmando que no me tienes confianza, que puedo ponerte el cuerno si otra morra me da chance. Te la pasas escuchando con quien hablo y lo que digo, como si yo reclamara cuando enseñas el ombligo. Te la pasas amargando, rastreando mi paradero, pero dudo que lleguemos al 14 de febrero. Te la pasas anunciando que vas a ponerme un 4. Sale caro estar contigo, terminar es más barato. Te la pasas con un Kleenex sacudiendo tu nariz, llorando y argumentando que nunca te he hecho feliz. Como siempre disfrazada de yo tengo la razón, yo no sé por qué ese truco te causa satisfacción. Te la pasas anunciando que volverás con tu ex y yo quiero que te largues antes de que den las tres, porque yo a las cuatro tengo cita con mi nuevo amor. Por supuesto que hablo en serio, aunque cambies de color, porque son más las que vienen que las que se van. ¿O no, compa Espinosa? Así es, compatito. La pasas enojada porque quieres discutir, torturarme por un rato antes de irnos a dormir. Aunque ya estando en la cama me vas a pedir perdón, con tal de que te haga mía vas a darme la razón. Te la pasas con un Kleenex sacudiendo tu nariz, llorando y argumentando que nunca te he hecho feliz. Como siempre disfrazada de yo tengo la razón, yo no sé por qué ese truco te causa satisfacción. Te la pasas anunciando que volverás con tu ex y yo quiero que te largues antes de que den las tres, porque yo a las cuatro tengo cita con mi nuevo amor. Por supuesto que hablo en serio, aunque cambies de color. Te la pasas con un Kleenex sacudiendo tu nariz, llorando y argumentando que nunca te he hecho feliz. Como siempre disfrazada de yo tengo la razón, yo no sé por qué ese truco te causa satisfacción. Te la pasas anunciando que volverás con tu ex y yo quiero que te largues antes de que den las tres, porque yo a las cuatro tengo cita con mi nuevo amor. Por supuesto que hablo en serio, aunque cambies de color. Sus defectos son más las ganas de darle un beso. Tengo un amante que está conmigo a cada momento. Y tú, siempre a la moda y con elegancia, de uñas muy largas y decoradas, no eras capaz de hacerme un café. Pues según tú, no eras mi gata. Salías de compras todos los días, siempre cuidando tu anatomía. Llegabas tarde para variar, siempre de malas. Era difícil hablar contigo, pues me mirabas como enemigo. Era una guerra donde el rival dormía conmigo. Te presento a mi amante, la que no anda en la moda, no trae alhajas ni es elegante, no usa tacones, tampoco luce despampanante. Es ella misma, siempre tan linda y sin maquillaje. Te presento a mi amante, la que con su experiencia, con su inocencia me hizo olvidarte. Naturalmente que es muy decente, aunque es mi amante. Es tan perfecta lo suficiente para dejarte. Te presento a mi amante, la que no anda en la moda, no trae alhajas ni es elegante, no usa tacones, tampoco luce despampanante. Es ella misma, siempre tan linda y sin maquillaje. Te presento a mi amante, la que con su experiencia, con su inocencia me hizo olvidarte. Naturalmente que es muy decente, aunque es mi amante. Es tan perfecta lo suficiente para dejarte. La Dinámica 105.9 FM 790 AM. Nada se compara contigo, nadie se compara contigo. Eres alguien especial, eres mi mejor motivo. Llenas de ilusión mis anhelos, eres quien provoca mis celos. Eres todo y mucho más, eres mi mayor deseo. La más deseada, con tanto aroma alucinó mi almohada. Eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar. La más deseada, de quien espero siempre una llamada. La vanidosa que al sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel. Aquí su música siempre será recordada, paisano. Mis anhelos, eres quien provoca mis celos, eres todo y mucho más, eres mi mayor deseo. La más deseada, con tanto aroma alucinó mi almohada. Eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar. La más deseada, de quien espero siempre una llamada. La vanidosa que al sentirse amada, así que estalle de pasión mi piel. La más deseada, con tanto aroma alucinó mi almohada. Eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar. La más deseada, de quien espero siempre una llamada. La vanidosa que al sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel. Música. 105.9 FM. La Dinámica. La Mera Mera. 790 AM. Cosas mal, yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentías nada por mí, que si contigo dormí, que lo olvides mejor, que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida. Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver. Me moriré cuando te mire besando a otro. Me moriré hace un par de días que te marchaste. Hoy mírame, solamente quiero recuperarte. Vuelve otra vez. pared. Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver. Me moriré cuando te mire besando a otro. Me moriré hace un par de días que te marchaste. Hoy mírame. Quiero recuperarte, vuelve otra vez. Lo intentamos pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal. Yo sí me enamoré. Mera, la dinámica, 105.9 FM, 790 AM. Dinámica, la mera mera, 105.9 FM, 790 AM. Vamos a enseñarle cómo se rapea en el estilo mexicano, y a la vez le digo con todos los mexicanos. Y ahorita se me prepara como porque me voy a poner los guantes, ¿verdad? Se me está yo. Esas tierras del rincón las sembré con un guaypando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi telera, el timón se deshojó, el barzón se iba trozando, el timón se iba pandeando, el sembrador no iba hablando y le dije al sembrado que no me hable cuando arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Borracho y todavía puedo cantar la rola, señores. Además, una botella de tequila por Clice. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi mes se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presento aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de unas coyotas, 5 pesos de unas cunas, 3 pesos de no sé qué, pero todo está en la cuenta, además de 20 reales que sacaste de la tienda. Cuando más en el toco ganar de la tienda, para verte a trabajar. Que sigas aborrando, nomás me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja. Qué patrón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita troca. Se me reventó el barzón. ¿Y qué sigue, compa? Y sigue la yunta. Muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que dejé en la hacienda, era de cuatro, que contará con la tierra, ahora voy a trabajar para seguirle abonando. Papá, ya no puedo, y si les debo, pues mejor compren el CD de Luis Pérez Mesa, pero por lo pronto, y sigue, y de rento el barzón, y sigue la yunta andando. Esta es XHSU y XESU 105.9 FM 790 AM. La Dinámica, la mera mera, 3000 watts de potencia. Desde Pasaje Vallarta 1128, Centro Cívico, Mexicali, Baja California, México. La Dinámica es una emisora más de Grupo Radiorama Mexicali. Radiorama de Mexicali. Con música llegadora, La Dinámica, 105.9 FM, 790 AM. Nuevo año no hay que celebrar, ni chocolate es en verdad que regalar. No hay primavera. 105.9 FM, 790 AM, La Dinámica, La Mera Mera. Volverte a ver, no has cambiado, eres la misma, yo sigo siendo aquel que por estar contigo a las demás dejó, el que te decía hola y le decías adiós, aquel que por brindarte agua cruzó el desierto a pie, el que te daba su paraguas si empezaba a llover, no solo por estar contigo, por ser algo común, me amisté con tus amigas, conservo algunas aún, modo compadre. Así son ellas. Siempre fui, te gustaba verme triste, eso te hacía reír, aquel que entraba a tus clases por robar tu atención, solo por decirte un hola y oírte un adiós, mas el tiempo ha cambiado, mucho me transformó y ahora mira, me has buscado, pero qué gran honor. Lo lamento, ya es muy tarde, tengo un gran amor. Ahora tú me dices hola y yo te digo adiós. Ahora tú me dices hola y yo te digo adiós. La Dinámica 105.9 FM, La Mera Mera, 790 AM. Está cabrón que para ti sea nada lo que para mí fue algo. Bien poquito te valgo, porque le pusiste apodo a este amor de nosotros cuando te lo di todo. Casi nos casamos en Londres, pero tú esa historia la escondes. No duele verte con otro hombre, duele que a este amor tú le pusiste otro nombre. Casi algo, una locura, un polvito, una aventura. El error de tu vida, el mismo que las noches encima le decías. Mi amorcito, cariñito, vida mía, qué rico te lo hacía. Pa' hablar mal mejor no hablemos, por si un día me extraña y volvemos. A querer a nadie se obliga. tú tienes amiga. Te hablan mal y al dedo no tiran. Los amores se vienen y van, siempre vuelven como un boomerang. Esta historia duró un par de meses y ahora dice que no fuimos nada. Como mi colega que de mí has hablado, si era pa' jugar me hubieras avisado. Tantas veces nos comimos, es imposible que solo haya sido casi algo, una locura, un polvito, una aventura. El error de tu vida, el mismo que en las noches encima le decías. Mi amorcito, cariñito, vida mía, qué rico te la hacía. Pa' hablar mal mejor no hablemos, por si un día me extraña y volvemos. Una aventura, el error de tu vida, el mismo que la noche encima le decía. Mi amorcito, cariñito, vida mía, qué rico te la hacía. Pa' hablar mal mejor no hablemos, por si un día me extraña y volvemos. La Dinámica, 105.9 FM, 790 AM. Esta forma en que te amo estoy seguro. Es el grado al que ha llegado mi amor por ti. Es un grado muy difícil que alguien llegue a superar. Pero no, no te sientas mal. Yo no digo que no puedas un cariño encontrar. Es que hay muchas cosas más. Me refiero a mi derecho de antiguo. 5.9 FM 790 AM.